Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Señor Maduro, tenemos conocimiento que en el día de hoy ustedes están realizando una acción, producto o proyecto hidroeléctrico que se desarrolla sobre el río Tabasará y que ustedes son afectados. Para que nos explique específicamente qué es lo que se está dando el día de hoy. Buenos días a todos los que me escuchan a nivel nacional. Mire, lo que nosotros estamos aquí en este momento realizando estas manifestaciones y nos hemos tomado la parte de la entrada a la presa, las razones que nos llama a esto, porque somos afectados directamente y la comarca Nueve Buglé, específicamente el distrito de Munó, se ve involucrado en la parte de Cuenca. Y recuerde que las legislaciones sobre Cuenca está tal cual como se aprobó, y una vez que se haga este proyecto, mucha gente quedará desamparado de su derecho de trabajar su tierra, cultivarlo como lo se está llevando a cabo actualmente. Esto, y mucha gente quedarán afectados directamente. Tenemos la comunidad de Quebrada Plata, tenemos la comunidad de Quebrada Caña, la comunidad de Quía y Palomar, que son las áreas afectadas de este proyecto. La empresa se ha negado a decir de que la comarca no va a ser afectada. Ellos aducen hasta ese momento que este proyecto no va a afectar la comarca, más nosotros vivimos en ese área y nosotros conocemos la problemática. Es por eso nosotros a esta hora estamos en la entrada aquí, están los camiones aquí, hay este auto con placa costarricense que creemos que puede ser parte de, no sé quiénes son, pero aquí tenemos esto. Nosotros pues vamos a mantenernos aquí porque necesitamos que el gobierno nacional entienda de que la comarca va a ser afectada de este proyecto. La empresa ha tratado de engañar que la comarca no va a ser afectada, cuando yo vivo en la comarca y vengo de la comarca y mi tierra va a ser afectada. Es por eso la gran mayoría que hoy se encuentra aquí, y siguen bajando gente de la comarca y seguirán bajando más gente si el gobierno no toma en cuenta esto. Con una manifestación pacífica como esto va a bajar más gente de ahí arriba, de todos de los 12 distritos, no, 9 corregimientos del distrito de Munó, que estará directamente involucrado dentro de la cuenca hidrográfica del proyecto que se quiere realizar. Es por lo tanto, nosotros vamos a mantenernos aquí y vamos a seguir haciendo llamado que la gente que están a todo lo largo de la ribera de la cuenca hidrográfica del río Tabasará, como lo es Víbora, este río Rey, el mismo Tabasará y Quebrada Banco, que se vayan preparando, porque nosotros necesitamos defender nuestra tierra, porque no se nos puede quitar el derecho de la subsistencia como estamos llevándolo a cabo actualmente. Hasta este momento no hay ninguna autoridad, solamente en el día de ayer, estamos desde el día de ayer aquí, el gobernador de la comarca pues está haciendo los contactos arriba con la ministra para ver qué se puede conseguir para que se llegue a un entendimiento pacífico sobre esta problemática, pero hasta este momento pues aquí en el área no se ha personado ninguna autoridad, y aquí tenemos solamente esto, la gente, los trabajadores, los camiones de la empresa y un auto con placa costarricense 210060 con placa costarricense, el que está aquí en el área. Esto realmente nosotros llamamos la atención al gobierno que tome en cuenta esta problemática, porque realmente la comarca se ve involucrado dentro de este proyecto. Cómo no, compañero, muchas gracias. Radio Frenadeso, liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.